¿Qué cosas habéis planeado para la jornada del Día de la Mujer? Para el Día de la Mujer tenemos un calendario provisional ahora mismo y más o menos lo que tenemos así pensado es primero hacer un reparto de flores junto con un flyer por el barrio a las mujeres de aquí del barrio para un poco explicarles el motivo de la mujer y también invitarlas a venir al centro cultural si quieren participar con nosotras. Luego vamos a hacer una presentación de aquí ya en el centro cultural, pues una pequeña apertura de las actividades que vamos a hacer ese día, de por qué es el Día de la Mujer y demás. Una compañera se está preparando una poesía para recitar. Otras compañeras están haciendo un vídeo también para mostrar en relación a la mujer. Están preguntando también a mujeres qué significa para ellas ser mujer, cómo lo ven desde su punto de vista, la situación de la mujer. Eso puede quedar bastante chulo, la verdad, yo creo. Y bueno, están ahí en ello. Y luego también tenemos pensado hacer una pequeña obra de teatro que se va a llamar Los monólogos de la vagina. Y lo están preparando también cuatro compañeras y también yo creo que puede quedar bastante divertido. Entre todo eso estamos hablando a ver si hay alguien más que pueda mostrar algo, pues alguien que, por ejemplo, toca algún instrumento, pues si quiere tocar para nosotras, o alguien que, no sé, pues que sepa bailar o algún tipo de danza, pues que también quiera hacerlo. Y ya terminaríamos el día con una pequeña cena y una pequeña fiesta. ¿Y esto de lo del teatro, de monólogos de la vagina, en qué consiste? ¿En que la gente viene y participa haciendo parte de esa obra o hay gente que ya viene preparada con esa obra para escenificar? ¿Cómo es eso? El día, en este caso, son las mismas. Bueno, el Centro Cultural tiene un grupo de mujeres que normalmente participamos de una forma bastante constante, como unas 11 mujeres, y nosotras hemos tomado la iniciativa de hacer, bueno, de ser las promotoras de ese día. Entonces, es en el mismo grupo de mujeres donde se está organizando esta idea. Entonces, son cuatro chicas que participan en nuestro grupo de mujeres las que lo están organizando. Entonces, en un principio ellas se van a preparar algo y no sabemos tampoco si el público participará o no participará. Esto ellas, cuando nos lo muestren, pues ya veremos si hay sorpresas o no hay sorpresas. En comparación, tú que estuviste el año pasado, ¿cómo viste, cómo participó la gente? ¿Se animaron a las actividades? ¿La gente en la calle, cuando ibais en el reparto de flores, cómo reaccionaban? El año pasado yo no participé activamente en el grupo, pero sí que participé, sí que formé parte de las actividades. Entonces, por ejemplo, cuando salieron a la calle a repartir las flores, la gente lo acogió por regla general muy bien. Mucha gente se quedaba hasta sorprendida, un poco, bueno, ¿esto qué es? Tuvimos también que pedirle a compañeras que habitualmente vienen al centro cultural y que hablan holandés a que también saliesen con nosotros a repartir los flyers y demás, porque bueno, aquí en el barrio pues mucha gente habla holandés. No todo el mundo habla inglés y era también importante que hubiese gente que hablase holandés para explicar este tipo de cosas. Entonces, se disfrazaron las chicas del centro cultural de mujeres del siglo, perdón, de los años 20, de un poco imitando reclamando el sufragio universal de la mujer, con trajes de época, quedó bastante chulo, hay fotos colgadas. Y bueno, pues acompañó música y luego pues repartiendo flores con el flyer, también explicativo. Un poco por qué nace, por qué viene y también poner la programación de las actividades que va a haber ese día. Básicamente, en el flyer va a haber ese contexto. Todavía existen muchos casos de mujeres que padecen un maltrato, ya sea social, ¿no? Por condiciones sociales o bien en condiciones de violencia de género, ¿no? De maltrato físico, psicológico. ¿Crees que este día puede afectar positivamente a mujeres que pues, os podáis encontrar en la calle mismo, ¿no? Que de una forma anónima, que no necesariamente nominativa, ¿no? Pues se puedan sentir un poco identificadas o les pueda dar un poco de valor o coraje. Yo creo que sí, que continuamente, todos los días, estamos con nuestros actos, estamos transmitiendo mensajes a la gente. Entonces, la influencia está ahí, el poder de la influencia es brutal hoy en día, pues ya sea a través de redes sociales, a través de pequeñas entrevistas, a través de pequeños gestos, y todo el mundo cuando va andando por la calle está percibiendo mil cosas a su alrededor. Entonces yo sí que creo que es importante que no solamente el Día de la Mujer, sino como todos los días, pues también seamos un poco, pues bueno, pues lo que proclamemos el día de la Mujer, el día 8 de marzo, pues que día a día pues también seamos coherentes con nuestras vidas y sin darnos cuenta, sin estar centrados en que estamos dando un mensaje, en el fondo lo estamos dando. Entonces, Yo creo que es muy importante, aunque el llegar a alguien de alguna manera, puedes influir, eso seguro, en cualquier aspecto. Entonces sí, lo creo, que es importante. Y la participación de los hombres, que bueno, creo que en tu opinión tiende a ser importante, ¿no? Para mí es muy importante la presencia del hombre en este día, para mí. Creo que la protagonista fundamental, por supuesto, es la mujer. Creo que la mujer también estamos muy dolidas porque verdaderamente a nivel social seguimos estando en desventaja, en situación de desventaja. Pero creo que el hombre también debe participar en este día porque es un día que formamos todos. Y si una mujer sufre, un hombre también está sufriendo, ¿no? Pero puede ser tu hermana, puede ser tu mujer, puede ser tu madre la que está sufriendo y ese hombre forma parte de su vida y la está acompañando. Entonces yo sí que creo que la palabra del hombre es importante, creo que debe estar presente y creo que se debe quejar. Creo que se debe quejar como, pues, si por ejemplo, pues, una mujer indiscutiblemente cuando escucha una noticia, pues ha habido mi vecina sufre malos tratos y tal, ¿no? La mujer enseguida, entre nosotras, pues es que tú fíjate, no sé qué. El hombre tiene también que decirlo. El hombre tiene que empezar a decir, esta conversación también forma parte de mí. Porque creo que también con actos que no sean inclusivos, que sean completamente exclusivos de mujeres, lo que estamos haciendo, bajo mi punto de vista, es decirle al hombre, este no es un tema tuyo. Y el hombre va a decir, perfecto, este no es un tema mío, pues yo no opino. Entonces, aunque no digan nada a favor ni en contra, ellos no dicen nada a favor, pero tampoco dicen nada en contra. Y están aquí al margen, no dicen nada, porque de alguna manera yo creo que le estamos quitando la palabra. Y sí que es verdad que ellos nos hacen sombra muchísimas veces y muchas desigualdades sociales vienen por culpa del hombre, por decirlo de alguna manera, o provocadas por el hombre más que por culpa de él. Pero hay una cantidad de hombres con una tremenda sensibilidad, con una tremenda capacidad empática que debemos dejarles y debemos dejarles que ellos digan ese tío tal o ese hombre se está portando mal con esa mujer o esto no puede ser o qué necesitas, qué ayuda, lo que sea, ¿no? O sea, es un tema, la mujer tiene la última palabra, pero el hombre para mí debe empezar a implicarse más en eso, y creo que no se implica porque en cierto sentido estamos tratando muchas veces estos temas de un modo muy exclusivo, para nada inclusivo, y el hombre yo creo que tiene que empezar a decir, estoy de acuerdo contigo. Es un sufrimiento de la mujer, pero al fin y al cabo es un sufrimiento de un ser humano, ¿no? Efectivamente. Entonces, el mismo modo en el que tú te puedes sentir empático con el problema de un vecino, sea hombre, mujer, homosexual o transexual, lo que sea, esa discriminación que se siente desde el otro, fuera, desde fuera, debería de ser en el mismo sentido para la mujer, ¿verdad? Completamente. O sea, creo que lo has definido perfectamente, esto es una cuestión humana. Entonces, en cuanto veamos a las personas por igual, en cuanto veamos que un hombre y una mujer son iguales, en cuanto todos tengamos este concepto bien, que queda posiblemente muchísimo para todo esto, pero no es imposible, pues posiblemente todo cada vez sea mucho más inclusivo y podamos hacer mucha más fuerza en todos los aspectos. Porque si tú tienes un problema pero a mí no me toca y soy incapaz de empatizar contigo, nunca te voy a ayudar. Entonces creo que es muy importante ese factor humano, que es lo que hace que intentemos, no sé, pues hacer nuestra vida día a día, relacionarnos con las personas y, no sé, avanzar o quedarnos o retroceder, dependiendo de lo que cada uno escoja. Y ya por último, una opinión tuya, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en mejorar o mejoras para las mujeres? ¿Qué cambiarías o qué crees que se podría cambiar? Yo creo, ostras, Muchas cosas, sí, ostras. Pero yo creo que hay que dejar de asumir roles, que son impuestos desde que somos pequeños. Creo que cada uno tiene que elegir libremente lo que quiere hacer. Es decir, si tú eres una mujer y quieres cuidar de tus hijos, tiene que ser libremente. No porque el rol de tu sociedad, de tu cultura, de tu, no sé, de tu marido, de tu madre, de tu hijo, sea el que tú, aunque no quieras, tienes que cuidar de tu hijo, ¿no? O que una mujer en un momento determinado sea la ama de casa, A mí no me parece un inconveniente, siempre y cuando ella lo elija libremente. Creo que hay que dejar de... Yo creo que empezaría a lo mejor por ahí, por dejar de... No sé, de decir, tú eres mujer, entonces tienes que cumplir esto, esto, esto, esto... No, no, no, yo soy persona y ya veré qué es lo que cumplo en mi cometido con la vida. Porque al final solamente vivo una vez y quiero ser feliz. Entonces con imposiciones es complejo ser feliz. Entonces yo creo que no se trata tanto de criticar si, para mí, si una mujer tiene que ser presidenta del gobierno o si tiene que ser ama de casa, sino el que si una persona quiere ser presidenta del gobierno, que pueda llegar a ser presidenta del gobierno. Y si una mujer quiere ser ama de casa, que pueda ser ama de casa sin que nadie le diga si sí o si no, ¿sabes? O sea, no me meto tanto con qué es lo que las mujeres tienen que hacer, sino con el hecho de que las personas, las mujeres, elijan libremente. Pues nada más, Susana, muchas gracias. Muchas gracias a ti.